mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre y a través de la M690 y por www.laretaguardia.com.ar con nuestro amigo, compañero, bailarín Nacho Álvarez González. Silencio. Bailarín. Sin palabras. Bien. A buen entendedor, pocas palabras. Vamos a agradecerles que se comuniquen con nosotros a través de nuestro Facebook OIDmortales2011, a través de nuestro email OIDmortales2011@yahoo.com.ar, que sigan nuestra página www.oidmortales.com.ar, gracias a nuestro amigo Gustavo Trevisón, y por el otro lado pueden volver a escucharnos martes y sábados al mediodía a través de La Retaguardia. Y Luis nos va a decir los otros lugares en donde vamos a poder ser escuchados. Sí, nos están escuchando también en forma simultánea Radio Nehuen, www.radionehuen.zonasinergia.com.ar y FM Acuario 97.5 de Leandro N. Alem en la provincia de Misiones. Y también nos retransmite Radio Libre 96.3 de Santa Teresita los martes a las 20 horas. La Red Nacional de Medios Alternativos www.rnma.org.ar los miércoles a las 20. Y Radio Nauta en La Plata FM 106.3 o radionauta.com.ar los viernes a las 17 horas. Y también saben que nos pueden estar viendo, si quieren, por el canal de La Retaguardia de YouTube. Allí ponen La Retaguardia, buscan Oíd Mortales y, bueno, van a tener la posibilidad de escucharnos y vernos. Bien, vamos a tener un programa con dos entrevistas. Creo que desde hace mucho que no tenemos un programa en que las dos entrevistas sean para celebrar algo y no para quejarnos. Bueno, digo, es raro, ¿no? La primera entrevista será con Marcela Jiménez, la terapista ocupacional del Centro de Salud Mental número 1, que finalmente algo ha sucedido en la legislatura porteña y queremos que ella nos cuente. Parece que es algo bueno. Y por el otro lado, para los calamares, los hinchas de Platense, también ha pasado algo bueno, parece, en estos últimos tiempos, ahí en la legislatura porteña. Casi que los voy queriendo, los de la legislatura porteña. Me han dado dos alegrías. Así que, bueno, vamos a hablar con Horacio Salvo, el vicepresidente de Platense. Así que a ponerse de pie, que vamos a estar con el vicepresidente. Vamos a tener música relacionada con el día que ha pasado, que fue el día del tango, que no hablamos de ese día, que fue el 11 de diciembre, y bueno, y cosas y cuestiones de la ciudad que siempre nos acontecen. Así que, Nacho, si te parece, hagamos como una primera pauta, que siempre llegamos ahí como, ponete el primer tangazo, así como hubiera dicho algún arrabalero o arrabalera de la Ciudad de Buenos Aires, y esperemos ya después tener la primera entrevista, ¿sí? Soy lo que dejaron. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores atardecidos. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Tiempo argentino está en peligro por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate. tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. No me vas a ver tirado, ni me vas a ver vencido, no me vas a ver rodando como vos te imaginás, ni metido en los boliches para olvidarme de tu olvido. Si has pensado en todo eso, no lo vas a ver jamás. Cuando tenga que nombrar, te voy a hacerlo sin testigos, por si acaso en una de esas se me escapa un lagrimón. Y si tomo alguna copa, no va a ser con los amigos. Uno nunca está seguro si le falla el corazón. No voy a andar dando pena, desesperado y vencido. Después de haberte perdido, nunca sabrás si tu olvido dejó ternura o rencor. Si todos dicen que miento, porque abrazado al ayer, te quiero mucho y te siento. Si mi vida es un tormento, jamás, jamás lo vas a saber. Perdón, estaba muteada. No me di cuenta. Justamente decía, jamás lo vas a saber. O sea, estaba muteada y jamás lo iba a saber porque yo estaba leyendo en otro lugar el tango que estábamos escuchando por la orquesta de Pugliese y Jorge Maciel. Jamás lo vas a saber. Y por suerte, seguimos celebrando hoy con un poco de tango, porque fue el día del tango, pero como hoy es un día de celebración, también tenemos en comunicación a la trabajadora de la salud, del equipo de salud del Centro de Salud Mental número 1, nuestra querida terapista ocupacional, Marcela Jiménez, que creo que tenemos algo bueno para celebrar, ¿no, Marcela? Buenas noches. Luis Angió y Cristina, te saludamos. ¿Cómo están? Gracias por el llamado. Sí, la verdad que estamos... No, gracias a vos por atendernos. Siempre estás ahí amablemente lista para poder conversar con nosotros. Estamos muy contentos porque precisamente el viernes, casi en horas de la madrugada, un grupo de legisladores con los cuales veníamos trabajando bastante... legisladores de la oposición introdujeron el tema de una forma de protección a los terrenos donde están el Centro 1 dentro de la presentación en el Código Urbano, digamos, la legislatura sancionó todo lo que es el nuevo Código Urbano de la Ciudad de Buenos Aires. Y lo que se logra con esto, a través de una ley específica, tres puntos importantes. Uno es que en esa parcela, en la parcela de nuestro centro, no se pueda hacer edificios en altura. La segunda es que no se puede demoler. Y la tercera es que solamente ese suelo está destinado para que ahí exista un centro de salud mental. Con lo cual... Me encantó los tres puntos, por las dudas. Es maravilloso. Sí. Fue muy inteligente, fue... Hola, Marcelo. se nos ha perdido Marcela, se ha cortado la comunicación, parece. Bueno, vamos a ver si la restablecemos. Ahí Nachito está tratando, procurando volvernos a comunicar. Marcela nos estaba contando acerca de lo que sucedió en la legislatura con respecto a este problema que teníamos en el Centro de Salud Mental número 1, ahí en Manuela Pedraza y Libertador, en donde corría riesgo de que fuera rematado, vaciado, vendido, no solamente para que hiciera un edificio, pero fundamentalmente para que eliminaran un centro de salud mental de tanta historia, con tantos pacientes que se atienden, familias, trabajadores que allí se desempeñan del equipo de salud. Y acá está Marcela. Eran tres puntos, Marcela, ¿cómo era? Que me encantó. No se puede construir un edificio. No se puede construir un edificio en altura, no se puede demoler el actual edificio del centro por el tema del valor arquitectónico, y no se puede hacer otra cosa que no sea destinado para un sector de salud, para un centro de salud mental. Y lo que te decía, que me parece lo que fue fantástico también, que hicieron nuestros legisladores un gran ejemplo de demostración de lo que es la fuerza cívica, por decirlo de alguna manera, porque fue una estrategia transversal, porque bueno, el legislador que lo impulsó es el Valdés, de Unión por la Patria, pero fue votado por gente de la izquierda, fue votado por gente del ARI, digamos, que tenía, recuerdo el nombre de la legisladora en este momento, pero fue una de las legisladoras que impulsó el de protección del edificio a requerimiento del grupo de arquitectos. Alguna gente del PRO también lo votó, y creo que gente de la coalición cívica, si mal no recuerdo. Sí, la coalición cívica ya lo había dicho, con lo cual estamos en un punto de inflexión muy importante del conflicto. Digamos, recordamos que el conflicto es interjurisdiccional, nos falta un segundo momento, pero a la vez se ha creado un nuevo panorama de discusión, digamos, como que facilitamos el terreno, por decirlo de una manera, al gobierno de la ciudad. Digamos, está en otra posición ahora para poder negociar con el gobierno. Así que estamos como sabiendo que tenemos que seguir, porque sí nos enseñó este proceso en relación a este conflicto, que no hay que dejar las cosas a medias. Hay que terminar el conflicto, tenemos que tener una resolución administrativa para que esto no se vuelva a repetir. Claro. ¿Qué tal, Marcela? Luis, te saluda. Ahora el tema es que el gobierno nacional lo saque dentro del decreto que él resolvió, más de 40 y pico de propiedades y terrenos en la ciudad de Buenos Aires, de la cantidad que metió en todo el país, que es para venderlo, ¿no? O sea, habría que hacer eso lo tendrán que negociar. Va, que no es mucho para negociar, porque ya hay una votación, como vos decís, la legislatura, le tiene que avisar a Milei y saca este terreno de este decreto, no hay mucha vuelta. Eso se trata. Continúa, aún está publicada la sota. Sin ver cierta racionalidad, viendo este marco legal a favor del Centro 1, obviamente la ley se tiene que promulgar, no tiene que ser vetada, tiene que estar en todo un circuito también administrativo para que se formalice. Debería darse en una discusión de armonía entre las partes, entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad, y acordar cosas. En realidad lo que se logró aquí fue una gran traba para el gran negocio inmobiliario que estaba en puertas, ¿no? Porque dadas las características de ahora de la posibilidad de construir, lo que se ha hecho es bajar el valor del suelo y establecer sí o sí una forma de modalidad constructiva. Entonces, vuelvo a decir, si impera la coherencia, como que esta instancia de negociación entre los dos gobiernos debería ser rápido, eficaz, conciso, pero bueno, tenemos que esperar ese otro gran paso. Bien, y eso se supone que ¿cuándo puede suceder? ¿Se tiene la idea, Marcela? Perdón, no te escucho. ¿Cuánto podría suceder eso, ese próximo paso? Desconocemos porque precisamente el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha manifestado que habría una mesa de negociación con el gobierno nacional, pero nunca publicó los resultados de esa mesa de negociación. Digamos. Entonces, esa es la cuestión. Esperemos que ahora, vuelvo a decir, impere la lógica, la racionalidad, el gran consenso social que ha logrado la visibilización del conflicto. Esperamos que eso y que los que tienen que sentarse a hacer esto lo hagan. Pero por lo pronto también nosotros tomamos, nosotros estamos esperando también el fallo de la justicia nacional en relación a una cautelar que ha interpuesto el CELS. Digamos, es otra herramienta de protección hacia el centro, digamos, estimamos que en estos días tendremos un dictamen, vamos a ver si la justicia nos acompaña, la justicia nacional, pero bueno, estamos a la espera, expectantes, animados, pero todavía no terminó, hay que seguir en pie, atentos, y sobre todo unidos, porque lo que decíamos con los compañeros, que este proceso que nos tocó vivir, que nos cambió bastante a todos, primero lo pudimos hacer porque fue un gran trabajo en equipo, porque estuvo la gente, nuestros pacientes, las familias, el barrio de Núñez, un montón de organizaciones, un montón de gente, no solamente local. Hoy nos reíamos mucho porque nos han mandado desde Japón un informe que hizo la televisión japonesa. Digo, en esto de, digamos, porque si algo tiene este conflicto es rasgos de irracionalidad, ¿viste? Como decís, no puede ser. Todo el mundo decía, bueno, no puede ser. No, sí, es algo que llegamos a este punto por un grado irracional y de atroz, por eso lo que estamos haciendo ahora es pedir precisamente lógica, racionalidad, coherencia, eficacia. Casualmente lo que se nos reclama desde el gobierno nacional a los trabajadores de lo público, bueno, pedimos también a la gestión que sea racional, eficaz, rápido, certero, y que hagan lo que tienen que hacer. Bueno, pero ya digamos que fue un gran paso, me parece, ¿no? Y es un gran paso. Muy alentador, sobre todo, porque el problema es cuando uno lucha y no tiene, aunque sea un vientito, un soplito de aliento, como para decir, bueno, vale la pena, hay que seguir, sigamos. Me parece que bueno, en un principio, como vos decís, no está la última batalla, pero vamos bien. Vamos muy bien, pero y aparte fue un gesto muy muy muy alentador el gesto de estos diputados. El miércoles anterior habían estado en el centro 5 diputados, Celeste Fierro, gente de la Unión por la Patria, Vicky Montenegro, me estoy olvidando del resto, pero por mi mala memoria, pero digamos, que tuvimos una reunión de trabajo donde precisamente delineábamos diferentes líneas de trabajo para seguir la estrategia. Bueno, el jueves por la noche, el viernes por la madrugada, se dio el campo en la legislatura para que el diputado Valdés presentara esta modificación al Código Urbano, y la verdad es alentador. Es alentador también ver la Fuerza Democrática del Bien, por decirlo de una manera, trabajar en conjunto. Bueno, estamos charlando con la terapista ocupacional Marcela Jiménez, justamente sobre un primer paso para que el Centro de Salud Mental número 1, ahí en Manuela Pedraza y Libertador, del cual ya venimos charlando, siga siendo lo que es, un centro de salud mental en donde se atienden muchas familias, muchas personas, donde hay muchas y muchos trabajadores. Así que, bueno, contentos de por lo menos ir cerrando el año con algo un poquito más alentador, Marcela. Sí, tenemos por qué brindar, renovar energía y defender la salud pública. Eso mismo. Muchas gracias, por siempre estar dispuesta y amable con nosotros para poder charlar. Bueno, te estoy escuchando mal, pero estimo que nos estamos despidiendo. Así que un abrazo, muchas gracias a ustedes también por darnos este espacio. No, gracias a vos y un abrazo a todas las compañeras, los compañeros y a todas las familias, todas las personas que tienen que ver con este Centro de Salud Mental número 1 ahí en Manuela Pedraza y Libertador. Nacho. Seguimos con alguna otra pauta, si te parece, y un próximo tema que seguirá siendo un tango, un tangazo, como hubiera dicho mi viejo. Desorientado y no sabes qué trole hay que tomar para seguir, y en ese desencuentro con la fe querés cruzar el mar y no podés. La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste te hizo mal, dale que va. Y todo el carnaval gritando pisoteo la mano fraternal que Dios te dio. Qué desencuentro, si hasta Dios está lejano, sangrás por dentro. Todo es cuento, todo es vil. En un corso a contramano, un grupi trampeó a Jesús. No te fíes ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz. Quisiste con ternura y el amor te devoró de atrás hasta el riñón. Se rieron de tu abrazo y ahí nomás te hundieron con rencor todo el arpón. Bueno, otro tangazo, como decía mi papá. Desencuentro, Goyeneche. Más Saavedra que Goyeneche. No sé si más Saavedra, porque poner más a ponerlo, decir a quién quieres más, a tu mamá o a tu papá, está mal. Pero tan Saavedra como Goyeneche es el calamar, los calamares, o sea, a ver. Y este tangazo de Goyeneche no es el más feliz. Por ahí yo lo escuchaba a la letra y digo, mamita querida, qué desencuentro, si hasta Dios está lejano, la araña que salvaste te picó. O sea, no te fíes ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz. Tremendo tango. Pero esto no ha ocurrido. Vamos a también a celebrar algo en esta nueva entrevista que tenemos, porque hoy tenemos el honor de entrevistar, gracias a nuestro amigo José Olivo ahí del Parque Saavedra, donde siempre nos encontramos a discutir, a charlar y a comentar y a disfrutar de buenos momentos, tenemos en línea al vicepresidente, momento Luis, podés ponerte de pie, de Platense. Momentito, acá no me trajeron ni al vicepresidente de Boca, ni de San Lorenzo, de ninguno de esos cuadritos. Vicepresidente de Platense, Horacio Salvo. Buenas noches, Luis Angio, Cristina Varela, te saludamos. Hola, ¿cómo les va ahí a la mesa? Un gusto de charlar con ustedes. Bueno, muchas gracias, le damos las gracias a nuestro amigo José Olivo, que siempre nos trae noticias del barrio, sobre todo de Saavedra. Acabamos de escuchar un tango de Goyeneche, y yo digo, tan Saavedra como Goyeneche es platense también, ¿no? Y Platense tiene su origen a principios del siglo con un grupo de muchachos en Recoleta, pero muy pronto viene para Núñez y después recala en 1917 en Saavedra, en Manuela Pedraza y Kramer. Doy fe porque yo iba a esa cancha, Horacio. Mi papá me llevaba los tablones de madera a ver a Platense. Doy fe. Bueno, Cristina, te acordarás que, no sé vos, capaz que los más grandes sí nos acordamos, la cancha estaba en los arcos en posición norte-sur, y cuando Platense asciende a mediados de la década del 60, nuevamente a primera, se invierte la cancha con un arco que daba a Amenábar, decía, venía Cabildo, y el otro arco que daba a Kramer, es decir, posición este-oeste, pero la esquina esa de Carmen de Manuela Pedraza era un lugar emblemático. Yo creo que, como tantas calles, como Peña Arenales, la cancha de Banfield, Juan Agustín García y Boyacá, la de Argentino Junior, Bransen y Del Valle, la de Boca, son esquinas que perdurarán en el recuerdo de toda la gente que amó el fútbol como esquinas típicas de las canchas de fútbol. Claro, claro. Aparte, digamos, yo soy del barrio y estaba todavía más cerca, y yo siempre cuento que mi mamá, cuando yo era chiquita, me sacaba con un banquito a la puerta a ver pasar la hinchada cuando había partido en Platense. Mira, te acordarás que, a ver, un poco para que los oyentes tengan claro la cantidad de gente que movía Platense, vos te parabas en la esquina de Kramer y Manuela Pedraza, y la avenida Kramer, la calle Kramer, se cortaba porque la gente avanzaba prácticamente desde Kramer y el Cano. Los días de partido era una marea humana que venía a la cancha toda caminando por Kramer. Kramer estaba cortada como 20 cuadras porque la gente venía caminando a la cancha. Era el barrio de fiesta, era la gente con los colores marrón y blanco, era lo que es hoy una cancha en barrios populares como La Boca, como Parque Patricios, era el barrio de fiesta. Uh-huh. ¿Y qué fue lo que pasó estos días, que hubo una celebración? Bueno, en 1971, una de las tantas golpes, una de las tantas dictaduras cívico-militares que tuvo el país, en ese caso fue la de Lanusse, lo declara inquilino pudiente a Platense, que debía monedas para lo que es la época de hoy, de alquileres, le hicieron toda una triquiñuela con un juez adicto al proceso militar, y lo desaloja del predio, y bueno, estuvimos deambulando por un montón de lugares, construimos una cancha hermosa en Vicente López, pero siempre dijimos que en algún momento teníamos que volver a nuestros orígenes, que era Manuela Pedraza y Kramer, y hace 5 años empezamos a trabajar fuertemente para que la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en una votación unánime el pasado jueves, nos devolviera por 20 años en un proyecto de ley la administración del predio, que para nosotros es equivale a tanto como uno de los de los ascensos que tuvimos últimamente, porque es volver a las raíces, volver al barrio, uh-huh. volver a los pibes chicos que dejaron de ponerse la camiseta de Platense en el barrio y empezaron a usarla de otros clubes, qué sé yo. Si vos caminabas hace 3, 4 años, los pibes tenían más camiseta de River que de Platense. Y a nosotros nos dolía porque ese barrio, como dijiste vos recién, era Goyeneche, Platense, las murgas, el carnaval, bueno, uh-huh. Una fiesta. Bien, ahora en ese predio, hoy por hoy, yo sé que hay una escuela, hay un poli, le dicen el poli, hay parque. ¿Cuál es la idea que tienen, Horacio? Bueno, el poli, primero, la escuela 12 del Distrito Escolar 10 tiene una excelente relación con nosotros, hasta el punto que colaboramos con la escuela, con la cooperadora, pero bueno, esto es aparte, anecdótico, pero la escuela va a seguir existiendo, porque el predio que ocupa la escuela no está en discusión. Sí, todo lo que ocupa el poli, el llamado poli, que no deja de ser un emprendimiento privado como tantos que se otorgaron en concesión a privados en la ciudad de Buenos Aires y que hoy, al estar en manos de Platense, va a tener precios infinitamente inferiores para no solamente para las escuelas que van a usar el predio de 8 de la mañana a 5 de la tarde, sin ningún costo, por supuesto, las escuelas de los distritos 10, 15 y 9, sino uh-huh. Para todos los vecinos, para todos los jubilados que hoy están pagando, lo tienen inaccesible o están pagando precios muy caros por ir a una pileta climatizada. O sea, un club, una asociación civil sin fines de lucro, siempre para un vecino de la ciudad va a ser más conveniente que un privado que te va a poner otro tipo de precios. No sé si lo tenemos claro por ahí. Sí, no, lo tengo claro porque he ido a hacer aquagym, o sea que la tengo re clara la que vos decís, unos precios muy altos, instalaciones que no están a la altura de lo que uno paga, porque esa es otra, uno puede decir, bueno, yo pago una fortuna, pero tengo un baño de la hostia, súper, siempre tengo agua caliente, estar siempre, y la verdad que no, yo he dejado de ir inclusive, porque bueno, se ha vuelto muy caro, y tampoco te dan, los profesores son buenísimos, la verdad que nada, eso no tengo nada que decir, pero la infraestructura y la cantidad de pibes y pibas que van a hacer distintas actividades. No, pero además una hora de alquiler de cancha te sale 5 veces más que cuando alguien venga a usar las instalaciones y se haga socio de Platense. Va a ser, lo va a sentir quien venga al predio, lo va a sentir en el bolsillo propio. Ni hablar de los jubilados, como dijiste vos recién, de la gente más grande, que va a tener precios totalmente accesibles, y además la cantidad de becas que vamos a otorgar nosotros a los pibes que quieran venir a hacer deporte y que no puedan tener acceso por un tema económico. Horacio, buenas noches. Luis te saluda. Luis, ¿cómo te va? Muy bien. A mí, yo seguí la sesión de la legislatura, todo eso, y hasta el final, después, ahí en la grada, que estaban todos los calamares festejando, abrazándose, que fue muy lindo, muy emotivo, ¿no? Y yo escuchaba ahí algunos comentarios, algunas intervenciones de los legisladores y las legisladoras. Y, por ejemplo, como estábamos hablando, el poli está ahora concesionado. Me imagino que esa concesión tiene un plazo, caduca. ¿Cómo va a ser la operación para que ustedes puedan tomar real posición para que puedan hacer todo lo que vos estás contando que quieren hacer? Que además me parece que es lo que siempre un club social de barrio, desde Platense hasta cualquier otro, que es una asociación sin fines de lucro, se brinda para el vecindario, ¿no? Y el socio también. Vos lo dijiste muy bien, Luis. ahí en la sesión nosotros tuvimos el apoyo de todos los legisladores. Vos sabés que la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires está integrada por diputados de varios partidos distintos, de los cuales algunos hasta están fragmentados en un par de sí. agrupaciones. Bueno, todos por 55 votos a cero nos aprobaron la ley, que era un proyecto, ahora ya es ley. A ver, nosotros tenemos un fin primero de la concesión en diciembre del año que viene, diciembre del 25. Después, en algún momento, en base a unas obras que pidió las inspectoras del Distrito Escolar de Educación Física, que nunca se realizaron, pusieron como excusa una prórroga de 2 años más que le firmó el gobierno. Bien, esa prórroga la vamos a pelear, la vamos a discutir. Lo bueno que el proyecto es por 20 años, así que 20 años va a tener Platense para mejorarlo, para ponerlo al servicio de los vecinos. Y lo que va ahora está en discusión es si tomamos posesión en diciembre del año que viene, de acá a un año, o de alguna manera vemos de qué manera se puede dar poner sin efecto, dejar sin efecto esa prórroga que le dieron, que a nuestro entender está viciada de toda nulidad, pero eso capaz que lo tenemos que pelear judicialmente. Ahora, con la ley en la mano, Luis, con la ley en la mano es todo más fácil, porque vos hoy tenés un instrumento que es una ley, ¿sí? Y una ley, la ley mata cualquier prórroga que un juez lo tiene que entender, y más si es un juez que entiende de instituciones, ¿no? Sí, sí, sí. Y en última instancia hay una ley votada en la legislatura que el Ejecutivo tiene que hacer cumplir, y en última instancia será el Ejecutivo el responsable de indemnizar a los privados de ese contrato. Después cada uno dilucidará, dirá si es más trucho o menos trucho. Pero acá, Luis, ahora se abre una instancia de negociación donde nosotros tenemos un instrumento que es la ley. ¿Sí? Seguro. Después, después, si ese periodo el privado quiere judicializarlo, quiere ir contra el gobierno de la ciudad, quiere ir, nosotros obviamente no queremos ningún conflicto. Obviamente no queremos ningún conflicto con los empleados, no vamos a tener reuniones con ellos, les vamos a garantizar la fuente de trabajo. Ahora, obviamente que con la ley en la mano nosotros podemos empezar a discutir de otra manera. Antes no, antes yo quería alquilar una hora de cancha para Platense porque las pibas de hockey no tenían dónde hacer hockey, y el privado me cobraba una fortuna para que las pibas de Platense vayan al sintético a hacer hockey. Hoy el predio por 20 años lo vamos a tener nosotros. Y como vos sabés, y como dijo alguna vez algún político, más que político, un estratega de la política nacional, los hombres pasan, las instituciones quedan. Esto puede ser un año y medio, dos, pero por 20 años va a ser de Platense. No, seguro. Y la idea de ustedes es, porque ustedes ahora, Platense está ahí en General Paz, ahí en Vicente López, ahí también tiene la sede social ahora, ¿no? Y algunas otras actividades, o solo el fútbol. Hace rato que no voy por allí. Bueno, cuando quieras estás invitado. Ahí tenemos una hermosa cancha de fútbol que va a seguir siendo, que cada día la ponemos más linda, que cada día es más cómoda, que la semana pasada fue sede de la final de reserva y mañana juega River Vélez la finalísima de reserva. Gracias a Dios la AFA nos elige para hacer este tipo de partidos relativamente chicos, como una cancha modelo, sin ningún tipo de conflicto. Y tenemos un montón de actividades, pero ya no es chico. El predio Vicente López ya nos es chico, ya es, ya no damos abasto, por eso muchas de las actividades deportivas se van a hacer en manos de la Pedalciclab. Bien. No, ¿y el parque? Mí... ¿Todo el resto del parque? El parque, me estás hablando de la plazoleta que da sobre la calle Molde. La atrás, claro. Eso no se va a tocar. Eso es un paseo público. Creo que es una plazoleta que se llama, yo no sé si se llama Justo. Bueno, es la plazoleta que no va. No recuerdo, yo tampoco, no. Que va por Moldes desde Manuela Pedraza hasta Tamborini. Eso no se va a tocar. Claro. Porque no se tiene por qué tocar. No. Bien. Eso no está dentro del proyecto de ley. No. Ah, mira. No, ni las casas que están sobre Tamborini, que hay tres o cuatro casas que no corren, que el código de planeamiento urbano no se va a afectar por el ingreso de Platense ahí. Para bien. Nada. O sea que el parque no es parte de Platense. Yo pensé que era parte también. No, esa plazoleta con esos aros de básquet, inclusive nosotros ahí con permiso de los vecinos pintamos un mural muy lindo del polaco Goyeneche, que eso lo pintamos nosotros con los chicos nuestros de derechos humanos. No, eso queda inalterable, ¿no? Eso queda tal cual. Está. Bueno, que, estaremos acá esperando a los vecinos. Luis, yo, que quería... Horacio, yo te quiero hacer una última pregunta. Imagino la respuesta, pero ¿qué opinás vos de este proyecto que está insistiendo el gobierno nacional de que los clubes de fútbol fueran sociedad anónima, no? No, nosotros estamos totalmente en contra. No, eso es otro avance sobre la cultura popular, sobre poner a las instituciones al servicio de la gente. Pero ¿sabés qué pasa? Tenemos que dar una batalla cultural a los dos, les digo, muy grande. Nosotros, ayer, por ejemplo, en Racing, ganó Milito contra una comisión directiva que venía haciendo las cosas muy bien, pero la batalla cultural es muy brava porque los pibes jóvenes votaron a la figura de un ídolo deportivo que muy posiblemente aterrice con capitales privados. Y es muy difícil porque son las mismas generaciones que, descreídas de la política, votaron proyectos como el que uh-huh. hoy nos gobierna en el país. Nosotros, a ver, la batalla es cultural acá. Es cómo demostrarle a la juventud que el proyecto que tienen que se tiene que poner en práctica en el país es un proyecto de inclusión y no un proyecto netamente individualista como el que gobierna hoy en nuestro país. Pero bueno, bien. Esta es una batalla que tenemos que dar todos nosotros. Ustedes, y ya que hablas de la juventud, como sí. todo club social, deportivo, sí. se nutre de la juventud. ¿Cómo claro. ven ustedes la juventud de Platense cuando se charlan o no se charlan estas cosas? Sí, se charla todo esto. Nosotros venimos haciendo un trabajo con la juventud muy fuerte. Trabajamos muy fuerte el tema en pandemia. Nosotros tenemos una juventud que revalorizó mucho el tema de los derechos humanos en Platense, con el tema de los desaparecidos uh-huh. del club. Platense era como esas familias italianas que de algunos temas no se hablaba, el famoso di questo no se parla, ¿no? No, hay cosas que no, como en las viejas familias que decía, che, no discutamos de esto. Y nosotros poco a poco hemos ido trabajando el tema y hoy tenemos una juventud que proviene de distintos orígenes, pero que están todos en el tema de buscar la memoria, de convertir a Platense en una familia, en el tema de la ayuda solidaria se trabaja mucho con la red solidaria Juan Carr, en el tema de derechos humanos con la Comisión de Memoria, Verdad y Justicia. Estamos trabajando muy fuerte ese tema. Fíjate, yo soy... Hola. Sí, hola. Sí, te estamos escuchando perfectamente. Sí, yo soy docente de historia y estoy... Hemos abierto un fines para que la gente grande estudie y revalorizamos mucho en las clases todo el tema de la historia nacional y popular. Es decir, el club ha cambiado últimamente en los últimos 9 años que hace que estamos nosotros. Muy bien. Así que, bueno, los invito. Bueno. Es más, espero juntarnos en algún momento, cuando quieran, vía José o vía mi contacto, que ya lo tienen, nos juntamos a hablar de todo esto. Si quieren, tenemos un bar muy lindo ahí enfrente del predio de Manuela Pérez y Kramer, que se llama La Escuela, que es el bar de Quique. Si quieren, nos juntamos un día ahí, hacemos una nota. Es un lugar netamente calamar, a disposición de ustedes. Bueno, muchas gracias, Horacio. Ya vamos a estar por allí. Papá, les digo ahí, como les digo, el día que quieran venir al club a ver cómo funciona Vicente López, obviamente que están sumamente invitados, naturalmente invitados. Solamente tienen que avisarme. Yo mañana paso por el hospital Pirovano, que tengo varios, viste, calamares ahí adentro trabajando. Sí. Y les cuento que te entrevistamos, así les doy un poco de envidia. Sí, no, y ahí tenemos varios amigos, enfermeros, ambulancieros, tenemos el jefe de guardia de los jueves, es el hijo de Tito Ipas, así que, a sus órdenes cuando me quieran convocar. Muy bien, bueno, muchas gracias. Horacio, por este buenas tiempo noches. Que nos pudiste dedicar, Un abrazo grande para ustedes, Adiós, un abrazo, gracias. Nacho, ¿nos queda alguna pautita? No, ya está. ¿Nos queda un separador? Ahí vamos. Oíd Mortales. Salud, tercerización, clínicas, gobierno, negocios, gestiones, ciudad. Conduce Cristina Varela. Producción general y coconducción de Luis Angió. Oíd Mortales. Los lunes a las 20. En el aire comunitario de la Retaguardia Radio. Y estamos ya terminando este programa que salió muy calamar, en definitiva, también, ¿no? Todas cosas acá del barrio, el Centro de Salud Mental número 1, Manuela Pedraza y Libertador, el predio de Manuela Pedraza y Kramer. Para mí una esquina, para mí no era tan icónica porque yo era chica en ese momento, ¿no? De algunas cosas que alaba Horacio, pero para mí fue una esquina muy importante porque quienes son del barrio saben que ahí para el 151, era el colectivo que me llevaba a la escuela. Entonces, para mí esa esquina es toda una esquina. Y es más, para los que son del barrio de hace muchos años, había dos colectivos que pasaban. El 10, que ya dejó de ser el 10 y pasó a ser el 692, y después dejó de ser nada, o sea, se acabó la línea. Y quedó el 151 que te lleva de Puente Saavedra a Constitución. En una horita y media, más o menos, según el tránsito y la hora del día. Pero bueno, fue una entrevista muy linda y seguiremos viendo en el barrio, acá en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Saavedra, qué es lo que va pasando, y muy contenta porque voy a volver a hacer Aquajim a un precio un poco más adecuado y imagino que en un poco mejor de instalaciones, espero. Decíamos que estábamos festejando... ¿Cómo? No, decía que muy buena la intervención de Horacio Calvo, porque... Nada, no mucho. Mirá, el sábado. No sé si será calvo, lo que sí es que es salvo. Salvo. La página 12 el sábado hizo una linda nota contando esto que se había aprobado, ¿no? Y además dar a conocer clubes que no hablamos de San Lorenzo, de Boca, de River, de Racing. Hablamos de Platense. Si hay un club de barrio como Platense, bueno. No, más allá de que la mayoría tienen esa impronta, que es clubes que nacieron en sus barrios, algunos por X circunstancias se tuvieron que ir, como fue San Lorenzo también en su momento. Chacarita hoy está en San Martín, tiene la sede ahí en Federico Lacroce, pero Chacarita estaba pegado a Atlanta, para eso, por eso se llama Chacarita, porque estaba en el barrio de Chacarita. Claro. Pero sí, creo que eso es recuperar un poco lo que toda la vida fueron los clubes sociales, deportivos y futbolísticos. Lamentablemente en muchos de ellos terminó el fútbol profesional corrupto pudriendo algunos clubes, ¿no? Y fundiéndolos, como está, por ejemplo, hoy San Lorenzo. Pero la importancia esa de dar equipos que tienen hasta escuelas secundarias, ¿no? Como River, Vélez, Saludamos de paso a los muchachos de Vélez que ganaron también, están contentos. Así es. Bueno, mirá, los de Boca también están contentos. Vélez es un equipo que hay que resaltar porque fue el único que dijo: yo retiro la publicidad de los juegos de azar en la camiseta. Y no le hace publicidad a pesar de que le pagaban muchísima plata. Como así le pagan a Boca, como le pagan a River, como le pagan a San Lorenzo y a muchos equipos. Y al descerebrado del Dibu Martínez, que hace propaganda para una casa de apuestas, ¿no? Donde hace la pantomima de que no, pero bueno, pero para menores de 18 años no. Pero entonces sí fomenta el juego. Si sos mayor, fomentalo el juego. Fomenta un vicio que a mucha gente lo llevó a la ruina. Bien, nos vamos a ir yendo de a poquito, agradeciéndole a los compañeros de la M690, agradeciéndole a Nacho Álvarez González, que hoy habrá puesto los pies en agua y sal, después de tanto bailar y bailar ayer, a la vieja usanza, como hacían las viejas antes, ponían las patas en agua y sal a ver si se les desinflamaban los callos. Y nos vamos a ir con un tema que yo tengo una duda si es un tango verdaderamente, porque dice tango canción, pero el autor es nada más ni nada menos que Carlitos Gardel. Y yo, está todo bien con Carlitos Gardel, pero no es de los más que a mí más me gusten, digamos. Entonces yo elegí este tema, Cuando tú no estás, pero que si bien es de Carlitos Gardel, lo canta el dúo Quimera de mis amigos Osvaldo Pavoni y mi amiga y mi querida amiga Agustina Pavoni, fonobióloga, querida amiga ya de Luján, también su papá. Así que elegí esa versión, me gusta más, y es un tango canción. Que bueno, son los tangos en general tienen poco de alegres, porque ya escuchamos hoy Jamás lo vas a saber, Desencuentro, y ahora Cuando tú no estás, y después agarramos el rifle y nos pegamos el balazo. Pero el tango es el tango, es así, tiene esas características un poco melancólicas, pero nada, me pareció que era un lindo tango como para incluir, sobre todo cantando por una fonoaudióloga. Así que Luis, si te parece, nos vemos el próximo lunes en este programa que por ahora se llama Oíd Mortales. Cuando tú no estás. Si chau, no te Nacho, vas, gracias. Me envuelve la bruma, el zorzal, la fuente y las estrellas pierden para mí seducción.